to play. Con me to play. Fresh. El extraordinario. Yo voy. El futurístico. Sí. El manicomio musical completo. La locura de este género. Wow. Bienvenida a mi espacio. Yo te haré volar. Entre tantas y tanta, tú eres única. Atención, bebé, vamos en el tren, conozca mi nave. Escucha mi flow, como este salvaje. Mi nombre en paredes, escrito en tatuaje. Soy escritor de mi lenguaje. Bebé, vamos en el tren, conozca mi nave. Escucha mi flow, como este salvaje. Mi nombre en paredes, escrito en tatuaje. Soy escritor de mi lenguaje. Me encantaría ser su boyfriend. Será un placer cuidarte usted, mami. Dígame lo que me quieres hacer, ok. ¿Me pones stop o me pones play? ¡Wow! ¡Qué brillante! ¡Que me admiren! ¡Ja, ja, ja, ja! Como una estrella de cine. Sigan viendo hasta play crecer. Y a la par mía, una hermosa mujer. Hacerte lo que tú quieras, mujer. Bebé, vamos en tren, conozca mi nave. Escucha mi flow, como este salvaje. Mi nombre en paredes, escrito en tatuaje. Soy escritor de mi lenguaje. Bebé, vamos en tren, conozca mi nave. Escucha mi flow, como este salvaje. Mi nombre en paredes, escrito en tatuaje. Soy escritor de mi lenguaje. Eres una perla perdida en el mar. Por favor, escucha y déjate conquistar. Sé que te gusto, dime, no perdamos tiempo más. Tú me tienes loco, me haces tararear. Tararear, tararear, tararear. Soy de lo que piensa hacerte daño. Quisiera entenderte, pero casi ya no puedo. Da play, vamos mami, el artista del año. Mejor imagen con mi música, lo nuevo. Vamos, te llevaré a conocer el mundo si quieres. Pero me siento mal porque nunca puedes. Estoy ya casi terminando con mi verso. Da play y fresh, conquistando el universo. Bebé, vamos en tren, conozca mi nave. Escucha mi flow, como te salvaje. Mi nombre en paredes, escrito en tatuaje. Soy escritor de mi lenguaje. Bebé, vamos en tren, conozca mi nave. Escucha mi flow, como este salvaje. Mi nombre en paredes, escribe tatuaje. Soy escritor de mi lenguaje. Bienvenida a mi espacio. Yo te haré volar. Entre tantas y tantas, tú eres única. Venida de llevar por mi música. Transportarte en mi nave futurística. Ya no es solo cómico. Esta vez a lo supersónico. Yo voy el futurístico. Sí. Las pistas futurísticas. Wow. Bienvenido al mundo de los cómics, ¿ok? Yo soy un mol completo. Está claro. Está claro.